Segundo Congreso de la Economía Circular, nuevamente en el FATUN, nuevamente en Villa Yardino. Uno de los organizadores del primer evento y de este segundo es Matías Fabro, vecino del pueblo. Mati, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, sobre todo por la difusión, ayudarnos con que el Congreso se conozca. Nos parece sumamente importante que desde este punto empecemos a trabajar en el cuidado del ambiente a través de la economía circular. Así que, en lo primero, gracias por la difusión. Mati, bueno, el año pasado fue un congreso que duró todo el día, esta vez será más acotado debido a todo lo que nos está pasando. Acaban de asumir autoridades en provincia, en municipio, en nación también, estamos con conferencias de prensa todo el día y obviamente va a haber que acotar un poco las conferencias que haga cada expositor. ¿A quién van a traer esta vez? Bien, esto que planteas ha traído cosas buenas y cosas malas. Yo siempre me gusta ir por las buenas. Las buenas es que hemos podido traer a gente de suma experiencia que ha demostrado en la provincia de Córdoba, sobre todo en el municipio, de que cuando hay políticas de Estado pueden hacerse, pueden lograrse y obviamente el resultado es muy satisfactorio. Así que desde ese punto, vamos a estar al inicio con la apertura la hace el intendente, el doctor Jorge Soria. Después vamos a tener un magíster en educación que nos va a hablar sobre la economía circular en la educación. Después vamos a tener a cuatro chicas que están haciendo un proyecto importantísimo que se llama Acuared. Son soluciones innovadoras. Este proyecto es un proyecto que está financiado por Aguas Cordobesas y que ha tenido un premio del Banco Interamericano de Desarrollo a través de lo que ha sido el proyecto, ¿no? Que principalmente se basa en poder llevar agua hacia los barrios populares donde es más difícil llegar con agua potable con elementos reciclados de la economía circular. Así que nos pareció sumamente importante poder tener la experiencia que esas chicas tienen en cuanto a ese proyecto tan importante. Mati, se lo nombra Martín Yallora nuevamente, en ese momento era intendente de la ciudad de Córdoba, ahora es el gobernador, impulsor de las ferias de la economía circular y de gran parte de lo que nosotros estamos llevando ahora como reciclado en la provincia. Él va a estar personalmente, va a enviar un mensaje grabado. Te cuento, por una cuestión de agenda y principalmente de protocolo de la provincia, el año pasado fue mucho más fácil poder tener la confirmación de Martín. Por el lugar que ocupaba, hoy es el jefe de Estado de la provincia, lo cual el protocolo es totalmente distinto. La idea es que venga, la idea es que esté, él tiene ganas de estar, pero depende mucho de la agenda. Sabemos que se están viviendo momentos bastante complicados y convulsionados a nivel nacional y él no está ajeno a eso, es una persona que participa, se compromete con lo que pasa a nivel provincial y nacional. Así que seguramente va a estar de acuerdo a lo manifestado por él, pero depende pura y exclusivamente de agenda y protocolo. Parte de la organización también está Katy Palmieri. Katy, contanos un poquitito los horarios y si hay que acudir con invitación o es libre la entrada para cualquier vecino del pueblo. Bueno, hola Ale, muchas gracias por la nota. El congreso arranca a las 9 horas de la mañana en el Hotel Fatún, que queda sobre la ruta 38, Boulevard Las Flores, acá en Yardino. No hace falta invitación, si bien hemos estado invitando a todas las personas porque queremos que se llene y que haya mucha gente, porque es un tema muy importante. Pueden acreditarse en el lugar de 9 a 9.15 horas o pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, que es economía.circular.bg en Instagram, donde está el link de inscripción para que puedan realizar la acreditación de manera virtual y ya llegar al lugar y estar más tranqui con eso y poder pasar tranquilamente. Y se extenderá hasta el mediodía más o menos. Así es de media jornada el congreso. Bueno, chicos, seguramente será con gran convocatoria como la otra vez. ¿Hay algo en especial que quieras comentarnos, Matías? Sí, comentarte principalmente de los disertantes que van a estar después. Abre el doctor Jorge Foloni, que está a cargo de la Secretaría de Ambiente y Sustentabilidad de la Economía Circular de la Municipalidad de Córdoba. Después va a estar Enzo Cravero, el presidente de BioCórdoba. Digamos, ahí es donde vemos la comunión que hay en el nuevo Estado Provincial sobre la economía circular y la flamante disertación de la nueva ministra Victoria Flores, que para nosotros es sumamente importante porque se le da la categoría de ministerio a economía circular, que es lo que venimos trabajando. Bueno, la vez pasada habíamos hablado mucho sobre esta famosa ley que se llama Yolanda, que es la ley de medio ambiente, que Jardino iba a ser uno de los primeros lugares del norte de Punilla que le iba a dictar. Por cuestiones protocolares y de elecciones no se pudo hacer. ¿Crees que es posible que lo podamos tramitar en esta jornada, que ahora que está ella y hay autoridades, como para poder definitivamente capacitarnos aquí como ejecutivo, legislativo y las personas que somos de comunicación del pueblo? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Es más un deseo que una realidad. Pero entiendo que primero desde el gobernador, después desde la ministra, hay una mirada totalmente distinta hacia la provincia de cómo trabajamos a través del ambiente, y me parece que eso va a terminar indefectiblemente en los municipios. Vamos a tener que ponernos a tiro en cuanto a todo lo que se viene haciendo. Y me parece que esa forma de trabajo nos va a terminar ayudando a todos a que tengamos un lugar mejor, sin duda. Creo firmemente en que el cambio que se viene en ambiente en la provincia va a ser sumamente importante. Déjame aclarar que posterior al Congreso va a haber un almuerzo de la ministra con los intendentes, solo con los intendentes, en lo cual van a poder trabajar mancomunadamente. Esto no ha sido casualidad. Nosotros desde el Congreso hemos tratado de llevar a cabo este encuentro para que esta comunión sea lo antes posible, que los municipios puedan trabajar con ambiente codo a codo para que podamos tener un lugar mejor, sin duda. Matías, Gati, gracias por el esfuerzo. Esto es dificilísimo lograrlo, lo que ustedes hicieron el año pasado y este. Bueno, y siempre obviamente contar con el apoyo de la biblioteca, de Radio La Minga, para todo lo que se necesite en cuanto a difusión. Y esperemos poder tener nuevamente el tercero, ya sea el año que viene, a finales de año, y poder sacar conclusiones de estos dos primeros, que creo que han sido muy buenas. Sí, totalmente. Mirá, algo cortito hacia adelante. Nosotros tenemos en el medio del Congreso un taller que va a ser herramientas para trabajar en el 2024, y ahí con esas herramientas queremos regionalizar el trabajo de economía circular, dividirlo en Punilla Norte, Punilla Centro y Punilla Sur. A lo largo del 2024 nosotros queremos hacer distintos talleres en algunas localidades, porque seguramente la problemática de cada una es totalmente distinta. Por ahí en una es la movilidad, en otro es la separación en origen y demás. Así que desde ese punto vamos a trabajar, y tenemos la firme convicción de seguir con este congreso, siempre buscándole una temática distinta todos los años para poder trabajar en lo que más se necesita. Hoy tenemos hasta el 2027 proyectado el Congreso de Economía Circular. Matías, Katy, muchas gracias, y ahí estaremos con ustedes acompañándolos el viernes. Gracias a ustedes por la difusión, agradecer a La Biblio, a Radio La Minga, que siempre están presentes en la difusión de cada una de las cosas que podemos hacer acá en el pueblo. Gracias, Katy. Muchas gracias y reitero los agradecimientos.